cuando llegas al mirar. Me gusta tu sonrisa y el tomar, que me lo reservo. ¿Cuál será ese poder que utilizaste cuando te miré, que en un segundo muda me quedé? Ese dolor.